El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone presenta su programa semanal Al Día con las Buenas Noticias. Al Día con las Buenas Noticias. Saludos cordiales, amigos televidentes. ¿Qué tal tengan todos ustedes? Muy buenos días, sean bienvenidos al programa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone. También saludamos a todos los radioescuchas a esta hora de la mañana. Bienvenidos al Día con las Buenas Noticias. Saludamos a quienes a esta hora de la mañana están conectados a través de Radio Coqueta 96.5 en todo el Cantón Chone, también en Radio Milenio 96.5 en el Cantón Flavio Alfaro y todas las zonas rurales del Cantón Chone. Asimismo, a todos los que están conectados a través de la televisión online Hechos Ecuador y por cable en el Cantón Chone, Canal 12. Gracias por la audiencia de sábado a sábado. Cordialmente comparta con nosotros 60 minutos de información oficial desde el municipio de Chone. Al Día con las Buenas Noticias. Y a esta hora vamos a saludar en estos momentos a la señora Nargi Solórzano Peña, ella es directora de Servicios Públicos. Gracias, Nargi, por su presencia, un gusto. Muy buenos días, gracias por venir al programa del municipio de Chone y expresar lo que se hace, lo que obviamente cada uno de nosotros hacemos día a día con el beneficio de dar lo mejor a la colectividad. Un gusto, buenos días. Buenos días, ingeniero Vinuesa. Es un gusto saludar a la teleaudiencia que nos está mirando y escuchando en este momento. Y pues como usted lo dice, informar con la veracidad de los hechos. Bien, específicamente me gustaría empezar este diálogo hablando de las tareas que hace Servicios Públicos, porque hay muchas actividades y sobre todo la gente tiene que conocer lo que se hace y sobre todo la corresponsabilidad que debe de haber en la comunidad para cooperar, sobre todo en el tema de la recolección de basura. Empecemos por ahí. Bueno, la Dirección de Servicios Públicos tiene a su cargo son dos subdirecciones y tres administraciones también. Está lo que es el tema del centro de faenamiento, lo que es mercados, cementerios, y las subdirecciones de gestión de desechos, que es la que atañe al tema de la limpieza, y también el tema de control ambiental. En cuanto al tema de la limpieza, pues yo creo que es uno de los temas más álgidos que en cualquier administración y en cualquier cantón y ciudad del país y el mundo tienen, ¿no? Porque cuando no se ha creado la conciencia respectiva, la gente no entiende que esto es un tema no solamente de ornato, sino que es un tema también de salud. Es un tema que tiene que ver con la salud de los seres humanos. Estamos ahora con el tema también del control ambiental. Todo esto está ligado. Tenemos que cuidar el ambiente y tenemos que cuidar la salud de los seres humanos. Hace poco comentábamos que pasan los carros recolectores, que en la actualidad yo creo que ya se trabaja a un ritmo coordinado, se puede decir coordinado, ya está todos los días, tienen su recorrido establecido y se está cumpliendo, que era lo que en primera instancia no sucedía. Entonces ya estamos en la capacidad de también poder exigir un poco más al ciudadano que cumpla también con sacar la basura a tiempo, que no lo haga después de que pase el carro recolector. Estábamos, como le digo, comentando en la mañana, en el sector de Santa Rita, que es uno de los sectores problemáticos, se podría decir, caóticos, en este tema. Sí, ahí tenemos un nudo crítico, una cosa que no la podemos solucionar, de que pasa el carro recolector y al momento tenemos 2-3 fundas acumuladas, si no son más. Entonces, queríamos informar también, aprovechar este espacio, ya lo hemos venido conversando en algunas otras ocasiones con don Richard Macías, pero sin embargo vale la oportunidad nuevamente hacer hincapié en esto, de que a partir del día de mañana va a estar una persona que va a estar controlando, una vez que pase el carro recolector, va a hacer un video o fotografías de las personas que están haciendo, incumpliendo con esta norma, y obviamente que apegados a las ordenanzas vamos a tener la triste tarea, acción, la triste tarea de sancionar, porque eso está dentro de las ordenanzas. Bueno, y sobre todo que no le tome por sorpresa este tipo de acción que se va a hacer desde el municipio de Chone, porque es parte de la corresponsabilidad de la ciudadanía también trabajar en bienestar de todos. No deje que todo le haga el municipio, porque el cantón lo hacemos los 130 mil habitantes que existen en el cantón Chone. Entonces la cooperación es mutua. Ahora, hay una ordenanza. Así y es. Con esta fotografía se puede sancionar tranquilamente, con el video se puede sancionar. A veces yo no entiendo, Nargi, por qué la gente se desespera en el sentido de que pasa el carro recolector y luego va a dejar la basura, cuando es todo lo contrario. Tiene que estar atenta a que el carro circule, a la música que incluso tienen los carros recolectores para que pueda sacar su desecho desde su vivienda. No le hacemos nada bien al cantón, al tema de salud, como usted bien lo acaba de señalar, porque el problema es para todos. Eso de que a mí no me afecta, mentira. Cada día más el tema del planeta con la contaminación está sufriendo grandes consecuencias a nivel mundial. De ahí los terremotos, de ahí los tsunamis, todo este tipo de cosas que se presentan en el país y en el mundo entero. ¿Algo más usted quería relacionar a ese tema puntual? Sí, bueno, que es, como lo decía, es una corresponsabilidad. Si nos ponemos a observar lo que sucede en otros lugares, que yo siempre digo que emular lo que se hace bien hecho es saludable y es recomendable, pues la ciudadanía tiene que entender que no es necesario que todas las... la basura que se desecha de sus hogares tiene que ser inmediatamente sacada a la calle. Es una cuestión de delicadeza con nuestros conciudadanos el mantenerla dentro de casa y esperar el paso del carro recolector para sacarla. Definitivamente es un tema cultural, es un tema de educación. Entonces estamos más bien apelando a la educación, a la cultura de nuestros compañeros, de nuestros hermanos chonenses, a que contribuyan con el ornato de su barrio. Si lo miramos desde cualquier ámbito, el hecho de que su vivienda esté en un lugar en que se conservan todas estas normas al momento de la recolección, al momento de la limpieza de su parterre, ¿qué es lo que hace? Contribuye a que su vivienda se revalorice. Un sector que se mantiene limpio, que está bien arreglado, pues en el momento en que por una u otra razón ustedes vendrán hasta su vivienda, ese bien está revalorizado. O sea, pensemos un poco más allá, no solamente pensemos en el momento en que tengo la necesidad de sacar la funda de basura y pensemos también que con eso estoy contaminando, estoy ensuciando, estoy creando caos en la ciudad. Unido a esto, el tema que muchas personas nos dicen, los perritos en la calle. Estamos ya con una ordenanza aprobada en primera instancia para el tema del manejo de mascotas o animales de compañía, que es bastante amplia, pero dentro de eso también incluye el hecho de que las personas que tienen mascotas, ¿cuál es la constante, se puede decir acá? Usted dice, no, yo soy muy educado, yo hago bien las cosas, yo saco a mi mascota y la hago a que haga popó en la calle, pero lo dejan ahí. Lo ideal es que usted lleve su funda y recoja eso. Puede sonar tal vez un poco grotesco. Hay personas que dicen, ¿qué quiere? Que lleve una funda. Así es. Esa es la actitud que tiene que tomar el ciudadano. Porque está contaminando si no lo recoge. Está contaminando, está ensuciando la ciudad, está provocando que cualquier otra persona que pase por ahí tenga que sufrir las consecuencias de una irresponsabilidad que nosotros como tenedores de mascotas no estamos cumpliendo. Y un detalle, cuando se saca la basura y los perros llegan al lugar de la basura, la riegan, ensucian la vía, generan más contaminación de la que ya usted ha creado al ir a dejar ahí depositado su basura en el parterre de X o Y calle aquí en el cantón Chone, y eso es lamentable. Y ojo, que no se venga a decir mañana que aquí no se ha hecho campañas de concienciación, porque eso es lo que más se ha hecho. Así es. Se ha llamado siempre a la cordura del ciudadano para que también nos ayude cooperando a que las cosas se hagan mejor día a día. Vamos a ver imágenes, aquellos que están obviamente en la casa viendo el canal 12 y también por Hechos Ecuador, sí van a poder ver las imágenes. A los radioescuchas, cuando lleguen a su vivienda, pueden también ingresar al internet. Ahí están justamente los parques que estamos construyendo, doña Nargi, que es justamente en la Don Calderón y en el Cefisa. ¿Este qué plus le da esto a Chone, doña Nargi? Bueno, realmente que un parque es una gran obra para un sector específico donde se construye, pero no solamente para ese sector, sino para toda la ciudad. Por un lado está el tema de las áreas verdes, que son necesarias porque son el pulmón de una ciudad y son muy necesarias. En este momento todo el mundo, por novelería o por real necesidad, hablamos del medio ambiente, del cuidado del ambiente. Entonces, una parte importante de eso es la construcción de espacios verdes dentro de nuestra ciudad. Al mismo tiempo podemos ver las imágenes, cómo los niños tienen un lugar donde se pueden llegar a esparcir, un lugar donde pueden ir las familias, disfrutar de un momento, realizar caminatas. Entonces, yo pienso que esto tiene, por donde usted lo mire, son ventajas para la ciudad y para la ciudadanía que va a aprovechar de estos parques. Sin duda. También se están arreglando ciertos daños en el Parque de la Madre con el tema de los juegos. Así es. Porque esto es penoso. A ver, se arreglan los juegos y lamentablemente estos juegos son para menores de edad, para niños, y vienen mayores de edad, se suben y dañan. Entonces, así es. Eso no se puede permitir. Así es. Bueno, este es nuevamente un llamado a la conciencia. Realmente hay colocado inclusive un letrero, nos hemos visto en la necesidad de colocar letreros poniéndolo directamente que es para el uso de niños de 0 a 10 años, no más. Y sin embargo, pues encontramos adultos que están haciendo uso de estas instalaciones y un mal uso de las instalaciones. Entonces, sí, es un llamado a la conciencia de que cuidemos lo que se está generando, lo que se está arreglando desde el GAT. En la actualidad, pues, está cerrado el parque. Hemos procedido a colocar en semanas pasadas la cinta para indicar que no pueden transitar por esa área, una cinta de peligro, porque se está haciendo un proceso y yo estimo que en las próximas semanas pues ya se va a concluir los trabajos en unos 15 días. De... Justamente ahí se están viendo las imágenes. Exacto. Donde está la cinta que señala peligro para que podamos respetar y que los obreros puedan trabajar sin ningún contratiempo. También se veían imágenes, doña Nargi, del tema del arreglo de los parterres, de cómo se está sembrando diferentes plantas en las afueras del Colegio Amazonas, uh-huh. en la Avenida Amazonas, en la Avenida Carlos Alberto Ray, ese malecón impresionante que se ha hecho en el barrio La Grecia. Sobre todo allá hay mucha conciencia y la gente coopera a cuidar su malecón. Eso que antes estaba totalmente olvidado. Tenemos había lodo, monte y un desastre. Hoy en día es un lugar interesante para pasar en familia, tomarse la foto y vender turísticamente al cantón. Sí, y bueno, y realmente van a continuar los cambios porque estamos proponiendo ahí la colocación inclusive de una glorieta que ecológica, un mirador también y otros espacios más alternativos. Muy interesante la glorieta que se ha puesto en el Parque Actón Calderón, que así en las es. Imágenes pueden ver. Sí, y mire, con respecto a los parques que estamos observando, los parques aún no están inaugurados y sin embargo antes de que estuvieran colocados totalmente los juegos, pues los niños ya iban o los papás se subían en las instalaciones. Entonces, pero esa es la necesidad de que se necesitan áreas verdes. Exacto, sí, es lógico, está bien porque son para su uso. Así pero es. Sin embargo, cuando aún no estaban colocados en su totalidad, entonces eso podía ocasionar también un perjuicio, ¿no? Y que se dañen antes de que estén totalmente. Y como decía, con respecto a los parterres, sí, tenemos varios en la avenida 14 de Agosto, Cauca, que también ahora es una linda avenida. Un sector que históricamente estaba olvidado. Hecha por el doctor Dayton Alcibar. Exactamente, en la administración del doctor Dayton Alcibar hemos construido y el área verde de la Rafael Correa también. En Rafael San Rafael Correa también es un sector que ya está... Emilio Hidalgo también. Hidalgo, tenemos también en la avenida Amazonas, tenemos todo lo que es en los parques de los sauces. No hay imágenes tal vez, pero sin embargo ahí vale recalcar que en los sauces y en la ciudad de La González lo que se ha hecho es con el apoyo de la comunidad. Tenemos también uno en el Vergel, hay un parque muy bonito ahí, que es también la comunidad la que ha colaborado. Y en los próximos días vamos a hacer también unos arreglos en lo que es el malecón, en el sector del Vergel. Todo esto son áreas verdes que estamos acondicionando. La idea de esto es que la ciudadanía se sume a este trabajo que se realiza desde la alcaldía, desde el GAT. No es responsabilidad solamente nuestra como funcionarios, no es responsabilidad solamente del alcalde mantener la ciudad limpia, sus espacios cuidados, es responsabilidad de todos los ciudadanos del cantón. Hay sectores en los que la gente ya lo ha entendido y con mucho agrado yo puedo ver que ya hay sectores que se mantienen arreglados, limpios, que veo en las mañanas, muy temprano en la mañana, personas que están barriendo su frente, llegan muchas personas también al municipio y yo les digo siempre que los felicito y me encanta esa iniciativa. Cuando son ellos los que van y piden que se han conformado como comité, como grupo, como una asociación y que ellos quieren también colaborar con las labores que nosotros estamos realizando. Entonces, yo pienso que ese es el éxito real y total de la actividad que nosotros realizamos. el involucrar a la ciudadanía, el que la ciudadanía se sienta parte de la labor que nosotros estamos realizando. Qué importante. Y a la gente que sale con su escoba, con su pala, a barrer al frente de su vivienda, hay que aplaudir y hay que también invitar al vecino a que se sume a la solución, porque la solución es esa, hacer de un cantón cada día mejor. Así es. Y sobre todo hay una premisa, que por mucho esfuerzo que uno ejecute desde el municipio de Chone, si no hay la colaboración del vecino, del dueño de la casa, de aquellos que deben de tener limpio ese terreno baldío, la cosa no va a funcionar por mucho esfuerzo que nosotros hagamos. Definitivamente. Al momento tenemos ya inclusive un vehículo que no era para regueo, pero lo hemos adaptado para tal necesidad. Entonces ustedes pueden ver que los sectores que ya se han regenerado diariamente son regados, están mantenidos, hay un mantenimiento, que esa es la idea también, que no se haga una obra y luego esa obra se deje al abandono. No, estamos tratando de coordinar con la comunidad para que la comunidad también se convierta en veedora, que nos ayuden. ¿Cómo nos pueden ayudar? Tenemos un cronograma de acción en la intervención de los parques y diferentes áreas verdes, que por cierto, pedimos a veces también disculpas porque el personal con el que contamos, pues, muy en poco. Muchas ocasiones no es el necesario y el suficiente, sin embargo se hacen los mejores esfuerzos. Entonces ahí viene la corresponsabilidad, ahí viene la retroalimentación que tenemos nosotros del ciudadano, que nos llamen, saben nuestros teléfonos, se acerquen al GAT y nos digan, bueno, ya es necesario que en tal o cual lugar se realice una poda o se realice ya un mantenimiento. Entonces nosotros estamos ahí. Esa es la interacción que nosotros necesitamos para mantener el Chone lindo que Qué nosotros bien. Queremos. Doña Nargi, en el tema de viveros también se pueden ir a adquirir ahí plantas. Coméntenos un poco el mecanismo. ¿Cómo sí. se hace para que uno pueda ir en familia, retirar una planta y poderla sembrar en la vivienda de uno? Sí, bueno, la idea con el vivero era mantenerlo para nuestras propias áreas. Pero por una costumbre que ya se había venido arraigada, muchas personas las retiraban para sus viviendas particulares, y lo que también es bueno porque todo esto significa ornato, ¿no?, para la ciudad y para el cantón. Sin embargo, por el momento nosotros hemos puesto una norma, se puede decir así, que por cada planta que se retire también tienen que llenar funditas para que se vuelva a reimplantar otras especies y hacerlo de esta manera. O sea, no se corte el ciclo del vivero. ¿Se lo cumple eso en el vivero? No se corte, exactamente, okay. Se está cumpliendo. Ahí está el ingeniero Alfredo Cobeña, está también, él es el subdirector de control ambiental y a cargo del vivero también. Tenemos varias especies, hemos utilizado muchas plantas de ahí para hacer lo Pero que estamos ¿Pero cómo se haciendo. Hace, doña Nargi? A ver, ¿se va al vivero, se retira la planta o hay que hacer un escrito? No, sí. ¿Cuál es pedimos, el mecanismo? Pedimos siempre que si es una cantidad importante de plantas, bueno, ahora no tenemos tampoco tan importantes para poder donar, porque lo estamos utilizando en nuestras áreas comunes de toda la ciudadanía, pero sin embargo hemos pedido que se haga con una comunicación dirigida al alcalde, luego nos humillan a nosotros y se hace la entrega. Esto es para tener una constancia de las plantas que se han producido en el vivero y que nosotros las estamos entregando a la ciudadanía. Con el departamento productivo del GAT municipal, Desarrollo Económico y Turismo, que es ahora, sí. Bueno, se entregaron muchísimas plantas de cacao que fueron producidas en el vivero del GAT, en el vivero. Entonces, y asimismo a muchas instituciones, a muchas asociaciones, hemos dado también capacitaciones medioambientales a las asociaciones rurales del cantón inclusive, y a las instituciones de aquí de la ciudad también, y seguimos dando. El día de ayer justamente hubo una casa abierta en la Unidad Educativa Amazonas, donde fue la presentación de los grupos de acción, que los llaman ellos, donde había, bueno, importante grupo, sobre todo, era el tema medio ambiente, reciclaje. Entonces, hemos estado dando aporte en el sentido de plantas, en el sentido de logística, aporte técnico también. Masiva concurrencia, tengo entendido. Sí, exacto. Porque lo pudimos graficar incluso con las noticias en el microinformativo del municipio. De hecho, en las afueras del Colegio Amazonas también se está trabajando en murales y también con el tema del ornato. Así es, también. Y todo esto lo estamos haciendo, o sea, lo que estamos haciendo es que se dan las charlas, pero que no queden esas charlas en una charla simple y ahí quedó. No quede letra muerta, como se suele decir. Exactamente, que no quede letra muerta, sino que continuemos, que le demos una continuidad, que le demos un seguimiento. Entonces, y también lo que les digo yo a los estudiantes, que ellos dejen su legado, que este grupo de estudiantes que está trabajando ahora en los campos de acción, ellos digan en algún momento, cuando yo estuve haciendo tal o cual cosa, fue que se sembraron estos árboles que perduran hasta ahora en el municipio. Muy bien, oiga, hay muchos más temas que hablar, que tratar. El tiempo en tanto en radio como en televisión es oro. Quisiéramos tener por lo menos unas 4 horas para seguir hablando, pero no se puede. Hay que cumplir con cada uno de los medios que muy gentil cada sábado nos acompañan, como es Radio Coqueta, Radio Millennium, Hechos Ecuador y también Cable Canal 12. Vamos a la pausa. Gracias, doña Nargi. ¿Algo final que quiera acotar? Sí, nada más un nuevo llamado, un llamado a la conciencia, un agradecimiento a quienes están ejerciendo cabalmente su labor de buenos ciudadanos y un llamado a quienes no lo han hecho, pues a que lo hagan también. El Chone que queremos es tarea de todos. Bien, gracias. Vamos a la pausa. Enseguida retornamos con más de Al Día con las Buenas Noticias. Una ciudad que crece requiere de información actualizada y oportuna. El GAD Municipal de Chone te invita a ser parte de la actualización del Catastro Predial Urbano del Cantón. ¿Qué es el Catastro Urbano? Es el inventario de los bienes inmuebles, infraestructura inmobiliaria urbana de una ciudad. ¿Cuáles son los beneficios? El catastro te permite obtener información actualizada del predio, rápida y al alcance de todos. Colabora y acércate a las oficinas de avalúo del GAD Municipal y actualiza tus datos. Alcaldía de Chone, 2014-2019. Esta es la realidad que necesitamos que termine. No permitas líneas clandestinas de agua. No botes agua sucia, contaminada y con escombro a las alcantarillas. El crecimiento de la ciudad y el buen vivir depende de ti, de mí y de todos. ¡Chone! ¡Somos todos! Basta ya. Denuncia a los infractores de estos malos actos ciudadanos. Porque para desarrollar a Chone, necesito de ti. Antes. Ahora, no solo adoquinamos calles, recuperamos barrios. El pasado nunca más. Alcaldía de Chone 2014-2019. Aquí es Chone, tierra de mujeres bellas. La Alcaldía de Chone pone a disposición de la comunidad los infocentros comunitarios, un servicio dirigido a la comunidad con tecnologías de información y comunicación. Nos encontramos en la sala de infocentros, planta baja de la Biblioteca Municipal Euclides Andrade, listos para brindarle el mejor servicio en nuestros horarios de atención. De 8 horas a 16 horas 30. Personal más capacitado con asesoramiento permanente, un variado programa de actividades en línea, sala de proyección y orientación. Programa articulado entre el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, Mintel, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone, Ecuador Estratégico y CNT. Si buscas economía a la hora de comprar, el pasaje San Cayetano deben de visitar. Ropa para el buen vestir de la dama, el caballero y el niño. Calzados, sandalias, gafas y gorras de las mejores ligas americanas. Nuestros precios son los mejores. Crecimos junto a ustedes, ofreciéndoles mercadería de primera y el gusto de cada familia chonense. Pasaje San Cayetano, ¿qué esperas? Ven y disfruta de un verdadero paseo comercial. Encuentro calidad y economía. Donde usted encuentra de todo y para todos. En esta temporada, visite el pasaje San Cayetano en calle de Frascano, entre Rocafuerte y Bolívar. Pasaje San Cayetano. En la terminal de Chone me siento como en casa. La cordialidad multiplica nuestro horizonte. En el terminal también se ofrece la rica gastronomía. La Alcaldía de Chone solicita a todas las personas que tienen títulos de propiedad en los cementerios municipales Sagrado Corazón de Jesús y Espíritu Santo. Si eres propietario de bóvedas, nichos y lotes, acércate a realizar la actualización de datos y así serás parte del nuevo sistema de actualización y ordenamiento. Antes. Ahora, no solo adoquinamos calles, recuperamos barrios. El pasado nunca más. Alcaldía de Chone 2014-2019. La noticia desde la fuente. Sus protagonistas. Estamos contentos con esto. Ya no vamos a tener que andar por el lodo. Nadie te informa como nosotros. Desde la parroquia Chibunga. Nos encontramos en el barrio Tacheve. Estamos aquí en la parroquia Nueva Alfaro. En el sector del agua potable. En la terminal terrestre Sisto Durán Ballén. Informamos oportunamente y en directo al día con las buenas noticias. El programa de la alcaldía de Chone. Sintonízanos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Coqueta 96.5. Radio Millennium 96.5, vía online por Hechos Ecuador y por cable Canal 12. Gracias por seguir junto a nosotros. Esto es Al Día con las Buenas Noticias. Saludamos a todos quienes a esta hora de la mañana están junto a nosotros a través de Radio Coqueta 96.5, Radio Milenio 96.5 en el cantón Flavio Alfaro y en todas las zonas rurales del cantón Chone, a través de la televisión online Hechos Ecuador y también por cable Canal 12. Ya nos acompaña el doctor Johnny Cedeño, él es director del área de desarrollo económico y turismo del municipio de Chone. Vamos a hablar sobre algunos trabajos que se realizan en cada uno de sus planes de trabajo y sobre todo en el departamento. Doctor, gracias por su presencia, un gusto, muy buenos días. Coméntenos acerca del trabajo que vienen ustedes ejecutando en el área y sobre todo en los programas que se viene implantando con los agricultores. Un gusto, buen día. Un gusto saludar, muy buenos días a la gran teleaudiencia, a la gran audiencia también que nos escucha sábado a sábado y desearle el mejor de los éxitos tanto para ellos como para usted, estimado licenciado. Coméntenos un poco acerca de las programaciones que tienen, el trabajo que se ejecuta en el área y sobre todo algo que se va a realizar con el CECAT puntualmente. Gracias. Antes de pasar al tema del CECAC, invitar a la gente el día de mañana a la 32ª Feria Agroproductiva que se va a dar a desarrollar en la plazoleta Elío Santos Macay, en virtud de mejorar siempre la economía de nuestros productores y también beneficiar en sí al consumidor final, que son nuestros ciudadanos y ciudadanas del cantón Chone. 32ª Feria. Esta es una oportunidad que le ha brindado el alcalde Dayton Alcíbar a los agricultores que de una u otra manera se han organizado, que creen que el desarrollo de ellos es posible gracias a la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo y a los técnicos que gracias a la muy buena voluntad de él existen para poder brindarle este tipo de servicios a estos hermanos del campo. Doctor, antes de seguir, la semana pasada hablaba yo con el ingeniero Mario Rosado sobre la importancia de estas ferias agroproductivas y sobre todo estamos en la 32ª. Hablábamos del tema económico, de la productividad que se desarrolla allí. ¿Cuál es el alcance? ¿Dónde apuntan ustedes? Porque en el 2018 esto debe de continuar, me imagino. En efecto, esta es la primera vez que un alcalde ha mantenido este tipo de ferias de manera puntual. La gente del Ministerio de Agricultura las ha estipulado como una de las mejores de la provincia de Manabí en virtud del trabajo que se desarrolla en equipo, en trabajo, dentro de la misma dirección y también hacia afuera con la gente con la cual trabajamos. No solamente a nivel de ferias, sino también a nivel de las diferentes organizaciones a las cuales se les brinda servicio de manera permanente y siempre tratando de dar lo mejor, vaciando nuestros conocimientos para beneficio de la sociedad. Ahora, estas ferias agroproductivas, ¿cuánto mueven en materia económica? Entre 3.000 y 4.000 dólares mueven domingo a domingo cada 15 días en la plazoleta Elío Santos Macay. Y el agricultor se va a su lugar de destino, me imagino que antes de las 12 del día. Uno se siente contento cuando el agricultor se está yendo 10 y media, 11 de la mañana, 11 y media, y me dice, me voy hermano, con un abrazo fuerte, caluroso, que se siente y tú agarras eso y tú no tienes cómo comparar la vibra positiva de un agricultor cuando se va con 400, 500 dólares que sirve justamente para mantener su familia, para su hogar, para los estudios de sus hijos, y eso es un cambio muy significativo. Y para continuar generando producción. Así es. Sin duda. Bien, vamos a hablar de los temas de las programaciones a futura para la próxima semana. Bueno, dentro de la dirección hay diferentes tipos de tópicos. Por decir, hay un técnico socioorganizativo que está trabajando de manera permanente con todas las organizaciones del cantón, no solamente creando organizaciones, sino también organizándola desde el punto de vista de cómo ellos tienen que mantenerse en el tiempo para poder ser sostenibles y sustentables. Por decir, aquí en la ciudad de Chone, un ejemplo, se está trabajando con los compañeros que están trabajando en el área del camarón, organizándolos desde nuestra área, que es un rubro económico altísimo dentro de lo que es a nivel nacional, es quien ha despuntado en un mayor nivel a nivel nacional el rubro camarón. Se está trabajando también con los compañeros de los ladrillos, para organizarlo desde el punto de vista de poder mejorar y obtener beneficios para estos hermanos que generan también un rubro bastante importante, pero a veces la ciudadanía desconoce al respecto. Entonces, ya cuando entramos hacia adentro a trabajar con ellos, nos damos cuenta que hay un rubro importante que mueve la economía, y son muy pocos y escasos los compañeros de cantones cercanos que están trabajando dentro de este rubro, como es el rubro ladrillos, y hacen un buen trabajo, lo cual, repito, mueve la economía de manera significativa a nivel de cantón. Y justamente mañana domingo habrá el Festival del Camarón. Esto será en Barquero 2 de la parroquia San Antonio. También hacemos la cordial invitación para que la gente acuda hasta el lugar para que sea partícipe de ese Festival del Camarón Chone 2017, para no desvincularme de los temas, como estamos hablando del camarón, y sobre todo también su área tiene que ver mucho también con el turismo, doctor. Así es, la compañera Ana Isabel y los técnicos respectivos de la subdirección de turismo están siempre permanentemente trabajando con cada uno de estos emprendedores en las diferentes ferias, estimulando, porque también mueve la economía, porque esto trae turista y esto mueve la economía en un gran nivel, en virtud que el que viene deja su dinero acá. Bien, el tema del CECAC, que es interesante este tipo de capacitaciones. ¿Y por qué es interesante? Porque cuando te capacitas, aprendes, te genera conocimiento, y sobre todo si lo compartes, multiplica el trabajo aprendido desde el CECAC, desde el área de desarrollo económico y turismo, desde el municipio, porque eso es lo que tiene como objetivo el alcalde, que la gente se capacite, que la gente se nutra, y sobre todo que ese mensaje lo multiplique con los demás. En efecto, el CECAC estuvo hace algunos días acá en conversaciones directas con el señor alcalde. El señor alcalde delegó el trabajo hacia la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, y ellos van a venir a dar capacitaciones puntuales con un prototipo o una metodología que tiene una universidad de Chile, con técnicos especializados en el tema de lácteos, en virtud de que tenemos una gran cantidad, un gran número de reses y por ende, pues producción láctea, y ellos se han enfocado. Hay alrededor de 45-50 aspirantes, de los cuales el CECAC va a seleccionar 25 para capacitarlos desde este 16 de octubre en adelante. Estaremos capacitándonos en las instalaciones de la UTM, tanto teóricas como prácticas. La Dirección de Desarrollo Económico y Turismo también tiene su contingente ahí preparándose. ¿Por qué? Porque nosotros transferimos tecnología a los hermanos del campo, y estaremos también allí presentes en virtud de seguir generando más conocimiento, más desarrollo, para poder mejorar la economía de todos los sectores. Esto es a través de un convenio, ¿verdad? Trabajo articulado. En efecto, la Dirección de Desarrollo Económico tiene articulaciones, como lo decía la semana anterior el compañero Mario, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con el MIPRO, también con el CECAG, y así con todas. Las relaciones son muy buenas, porque esto se aprende, esto viene direccionado desde arriba, desde nuestro alcalde, que siempre tiene la muy buena voluntad de trabajar, articular de la mejor manera posible, y esto en beneficio, redunda en beneficio del ciudadano y ciudadana del cantón. En las próximas semanas también se va a hablar del tema Montubio, ¿verdad? Hay un festival, si no me equivoco, o es un tema de capacitación. El Festival Montubio es el tercero tercer Festival Montubio, que se irá a realizar el día 28 de octubre en coordinación con la compañera de Cultura y Patrimonio Cultural y Educación, y otras instituciones más, las organizaciones campesinas que nosotros atendemos. Esto es en virtud de mantener vivo nuestras costumbres, nuestras prácticas ancestrales, y con esto darle vida al hermano del campo, porque esto está justamente para desarrollar también un poco más en los hermanos de la ciudad el tema de la cultura, ancestral, el tema de los chigualos, el tema de los contrapuntos, elegir ciertos tipos de reinas y que actualmente de pronto ya no están tan vivos como lo era anteriormente. La idea es rescatar todas estas tradiciones ancestrales y mantener viva la gente del campo, despierta. Muy bien, algo más, doctor, que quiera usted presentar para que la colectividad conozca sobre el trabajo que se realiza en el área de desarrollo económico y turismo. Mantenemos despierta la sociedad siempre. Le cuento que, por decir, a finales también de este mes estaremos desarrollando un día productivo en la Sabana Nueva con otras comunidades. ¿Sabana Nueva dónde queda? Sabana, ¿en qué parroquia? Sabana Nueva es de San Antonio. San Antonio. Esto es en virtud de que cada día la gente que ve en las redes sociales, la gente que ve el trabajo se multiplica y dice que queremos que vayan los técnicos hasta allá para poder aprender, que nuestra comunidad se beneficie. En la práctica esto es muy bueno porque, por decir, la semana anterior estuvimos un día, o hace dos semanas tuvimos un día productivo en Copetón, más de 80, 90 personas Copetón asistentes. Canuto. Copetón Canuto. Estaba algún compañero dirigente de Sabana Nueva, observó todo. Entonces se dan cuenta en los resultados, que puede hacerse un balanceado de manera artesanal, con los mismos cantidad de nutrientes que beneficien, en este caso, a sus animales. Se dieron cuenta de resultados puntuales, como por decir, en 23 litros de leche que sacó un compañero socio de la organización agropecuaria Copetón, se sacaron 10 libras de queso con un promedio de 2.3, cuando ellos generalmente tienen un promedio de hasta 4.5 litros por libra de queso. Entonces, en la final, eso te está hablando de 3 libras más en el ¿Y en por el qué total hay la diferencia? Es el manejo. Es el manejo como tal, y eso lo ponemos a disposición siempre de los hermanos del campo. Entonces, eso es educación, eso es transferencia de tecnología y eso es desarrollo, porque estamos hablando de que ese campesino está ganando 3 libras más de queso, multiplícala a $2, estamos hablando de $6 diarios, multiplícalos por 30 días, estamos hablando de $180 al mes, que es un valor bastante significativo para un hermano del campo. Qué bueno. Cosas como qué esa bueno. Es la que hacemos. Entonces, en este final de mes estamos también desarrollando un día productivo en Sabana Nueva, se vienen también las ferias productivas del Cantón Chona en el mes de octubre. Entonces vamos a estar de fiesta, tenemos que tener alegría, fuerza, esa autoestima alta, esa vida que se siente. Y se viene mi cumpleaños. Ahí estaremos entonces presentes. De pronto en la comuna Levante. El 30 de octubre, en toda la fiesta de Chone. Ah, bueno, ahí estaremos entonces con los compañeros. En las fiestas de agrícolas y ganaderas. Con los compañeros de desarrollo económico estaremos entonces comiendo ese pavo, esa gallina allá en la comuna Levante. Muy bien, doctor. Le quiero agradecer siempre estar pendiente de todo lo que nosotros ejecutamos desde el municipio de Chone, sobre todo invitar a la colectividad a que siga las plataformas digitales. Usted puede seguirnos en www.chone.gov.es, en el fanpage del GAT Chone, en Twitter, en Instagram, en todas las actividades que nosotros ejecutamos, las plasmamos minuto a minuto. Además, también tenemos un programa de radio, un programa de televisión para que usted tranquilamente se pueda informar. Y en fin de mes de octubre tendremos un periódico. Vamos a hacer un periódico, ya lo estamos elaborando, para que usted también tenga conocimiento todos los meses de la información que se puede leer tranquilamente desde su casa. Doctor, gracias. Gracias a la ciudadanía, que persevere, que siga adelante, que tenga fe, que tenga fuerza, que no pierda las esperanzas de días mejores. Muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, vamos a la pausa. Enseguida retornamos con más de Al Día con las Buenas Noticias. Una ciudad que crece requiere de información actualizada y oportuna. El GAT Municipal de Chone te invita a ser parte de la actualización del Catastro Predial Urbano del Cantón. ¿Qué es el Catastro Urbano? Es el inventario de los bienes inmuebles, infraestructura inmobiliaria urbana de una ciudad. ¿Cuáles son los beneficios? El catastro te permite obtener información actualizada del predio, rápida y al alcance de todos. Colabora y acércate a las oficinas de avalúo del GAT Municipal y actualiza tus datos. Alcaldía de Chone, 2014-2019. Antes. Ahora, no solo adoquinamos calles, recuperamos barrios. El pasado nunca más. Alcaldía de Chone 2014-2019. Porque cultura es arte. Chone, te invitamos a ser parte de los Viernes Culturales. Viernes Culturales. Un programa pensado para promover nuestros valores desde tu sector. Artistas de diferentes géneros brindando un espectáculo único. Danzas, grupos coreográficos, teatro y mucho más. Mucho más. Ven y disfruta con tu familia de los Viernes Culturales. Te esperamos todos los viernes desde las 8 de la noche. Te invita el GAD Municipal de Chone, Dayton Alcíbar, alcalde. El nuevo centro comercial de Chone permitirá crecer, generar nuevas fuentes de trabajo y donde nuestras familias podrán sentirse como en casa. Más de 700 locales, estacionamientos, servicio en línea como en las grandes ciudades, áreas verdes, patio de comidas y una gama de negocios al alcance de todos. Nadie detiene el desarrollo de Chone. El pasado nunca más. Alcaldía de Chone, 2014-2019. Chone se desarrolla a paso firme. Por eso, la Alcaldía del Cantón invita a que pintemos las fachadas de nuestras viviendas y hagamos lucir a nuestra ciudad en su máximo esplendor. Cuidar la imagen de nuestra urbe es tarea de todos. Mejoremos el aspecto de nuestro predio y con nuestros vecinos hagamos una mejor ciudad. Yo soy de Chone. Dayton Alcíbar, alcalde. La Registraduría de la Propiedad y Mercantil del Cantón Chone invita a la comunidad a realizar sus trámites. Inscripciones de escrituras públicas de compraventa, hipotecas, compañías, arrendamientos, prohibiciones de enajenar, demandas, sentencias, interdicciones, embargos, posesiones efectivas, insolvencia, entre otros. Contamos con modernas instalaciones para su comodidad. Gestionamos sus certificaciones de escrituras públicas, oficios de unidades judiciales y entidades bancarias. De forma ágil y oportuna. Estamos ubicados en la calle Colón y Trajano Viteri, junto al GAT Municipal de Chone. Antes. Ahora. No solo adoquinamos calles, recuperamos barrios. El pasado nunca más. Alcaldía de Chone 2014-2019. La noticia desde la fuente. Sus protagonistas. Estamos contentos con esto. Ya no vamos a tener que andar por el lodo. Nadie te informa como nosotros. Desde la parroquia Chibunga. Nos encontramos en el barrio Tacheve. Estamos aquí en la parroquia Nueva Alfaro. En el sector del agua potable. En la terminal terrestre Sixto Durán Ballén. Informamos oportunamente y en directo al día con las buenas noticias. El programa de la alcaldía de Chone. Sintonízanos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Coqueta 96.5. Radio Millennium 96.5, vía online por Hechos Ecuador y por cable Canal 12. Gracias por compartir con nosotros más información sábado a sábado durante estos 60 minutos. Vamos con Wellington Zambrano, está desde un punto de Chone para que nos comente acerca de las novedades de la obra pública. Wellington, adelante, buenos días. Gracias, buenos días. Efectivamente, el día de hoy vamos a conversar con la secretaria técnica del Consejo de Cantonal de Protección de Derechos. Se trata de la persona pues de Aurora Zambrano, quien es miembro de esta institución como secretaria técnica. Tenemos entendido que en días anteriores se reunió el Consejo Cantonal de Protección de Derechos en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chone. Cuéntenos de esta reunión. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Sí, el día jueves realizamos una reunión como Consejo Cantonal de Protección de Derechos y sus miembros, tanto de la sociedad civil como también las instituciones públicas. En esta reunión también participó el señor alcalde. Por supuesto, él es el presidente del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, quien dio por instalada la sesión y a su vez pues se dirigió a sus miembros dándoles la bienvenida y invitándolos a el compromiso de seguir aportando y luchando en defensa de los derechos de los grupos prioritarios del cantón. ¿Resoluciones que se hayan obtenido en esta reunión? Dentro de los acuerdos que tuvimos fue volver a realizar una próxima reunión el mes siguiente, el 8 de noviembre, justamente para revisar el tema de ordenanza a nivel interno del Consejo Cantonal. En esta oportunidad vemos el Consejo Cantonal de Protección de Derechos viene trabajando por los sectores vulnerables. ¿Cómo está esa planificación y dedicación hacia ellos? La función como consejo, pues, nosotros tenemos es vigilar que se cumpla la política pública en todos los que es los grupos prioritarios del cantón. ¿Se ha venido trabajando? ¿En qué se ha venido brindando? Sí, se viene trabajando de manera permanente durante todo este año y a lo largo de los años anteriores en esta administración y de otras también, en el tema de discapacidad, pues, de los grupos de la comunidad LGBTI, de los adultos mayores, de niñez, adolescencia y jóvenes. También se han encaminado hacia el tema de género. Sí, justamente mañana vamos a participar en una reunión en la ciudad de Puerto Viejo donde se va a discutir el proyecto de ley de ordenanza contra la violencia de la mujer. Muchísimas gracias a la participación de Aurora Zambrano, quien es la secretaria técnica del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de la ciudad de del Cantón Chone. Con este informe, con imágenes de Edson Castro, volvemos a Estudios Centrales. Arturo Vinesa continúa con más noticias. Seguimos con más. Ahora vamos a revisar un resumen de información de todo lo que se cumplió de lunes a viernes en la última semana en el municipio de Chone. Será hasta el próximo día sábado. Queda la información con ustedes. Buenos días. Martes 10 de octubre. El alcalde del Cantón Chone, Dayton Alcíbar, mantuvo una reunión de trabajo con el coordinador zonal de la política, Ricardo Arteaga, el jefe político, Marco Molina, el delegado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Carlos Molina, el concejal Remigio Ponce, técnicos municipales y dirigentes del barrio Puerto Arturo. En esta reunión se trataron temas relacionados a la vía principal de Puerto Arturo, entre otros puntos de interés para el cantón. Realizar la unificación del formato de concentraciones masivas fue el objetivo de la reunión entre instituciones involucradas en la seguridad como Policía Nacional y Municipal, Cuerpo de Bomberos, Comisaría, Cruz Roja, Jefatura y Tenencias Políticas, entre otras. Esta sesión de trabajo fue liderada por Patricio Espinel de la Subdirección de Gestión de Riesgo y Desastres para fortalecer el trabajo en esta materia, adjuntando opiniones de las diferentes entidades de control y seguridad para destinar un plan conjunto para la vigilancia de eventos de concentración masiva. Los trabajos que realiza la Alcaldía de Chone en las calles Ítalo Colamarco y Salustio Giler continúan de acuerdo a lo planificado. Una vez que se ha cumplido con la construcción de aceras y bordillos, se realiza la instalación de varias obras complementarias referentes al sistema de alcantarillado sanitario y pluvial como redes terciarias domiciliarias. Esta obra está a pocos días de ser concluida, quedando por terminar la construcción de las curvas esquineras y sus respectivas rampas de inclusión social, que son 18 en la Ítalo Colamarco y 15 en Salustio Giler. Los trabajos están avanzando bastante acelerado un poquito porque el tiempo se nos viene encima. Entonces, pero un trabajo que se está haciendo no es el hecho que se diga que están acelerados, ¿no? Pero con todas las debidas precauciones del caso, ¿no? Y estamos casi en la parte final, que es la parte de las instalaciones de las redes terciarias, de las aguas servidas. Ya se ha instalado lo que es la parte también de los que la tubería de la principal, que también ya está instalado. Y a la vez que una vez que ya estén colocadas las tuberías, se coloca lo que es la acera. Miércoles 11 de octubre. Se firmó el convenio de crédito entre los gobiernos de China y Ecuador, que dará inicio a la construcción del nuevo Hospital General Napoleón Dávila de Chone. Como testigo de honor participó el alcalde de Chone, Dayton Alcíbar, quien ha venido realizando las gestiones necesarias para la consecución de esta obra. El secretario de la Reconstrucción, Carlos Bernal, cancilleres de los gobiernos chino y ecuatoriano, Wang Yulin y María Fernanda Espinosa, respectivamente. Agradecer a través suyo, señor embajador, la sensibilidad y la hermandad del pueblo chino, al señor presidente Xi Jinping, por su efectiva ayuda y solidaridad en el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el fatal terremoto que afectó y afecta aún el día de hoy a nuestras queridas provincias de Manabí y de Esmeraldas. La parte china tiene la mejor voluntad de trabajar junto con la parte ecuatoriana para profundizar aún más nuestras relaciones. Y estoy seguro de que las relaciones entre China y Ecuador tendrán un futuro aún mejor. Entre los acuerdos está el canje de notas del proyecto hospitalario por un monto de 335 millones de yuanes, que beneficiará a más de 300.000 habitantes. La ciudadanía recibe con beneplácito esta noticia, pues la ciudad podrá contar con un moderno hospital. Me alegro mucho por la gestión que se ha estado haciendo en favor de esta obra y calculamos que aquí a 18 meses pues la comunidad de Chone y Valle Caracas que nos veremos beneficiados con esta obra fundamental de desarrollo en cuanto a salud se refiere para la zona norte de Manabí. Muy bien, lo vemos con sumo agrado, lo vemos alegre, ¿por qué no decirlo? Porque esto significa que ya se vislumbra la construcción de ese hospital. Felicitar a quienes han gestionado la obra, porque lo que nos viene por la obra nos merecemos como choneros, como manavitas, como ecuatorianos. El progreso obtenido en la obra realizada en la calle Salustio Giler es notable debido a que las aceras y bordillos implementadas en este sector están culminándose. Actualmente se está comenzando a trabajar en etapa de construcción de rampas de inclusión social, detalles en las esquinas, tirantes de las aceras, desagüe y contención de aguas servidas. La municipalidad de Chone ha invertido un monto estimado de $278,000 en esta obra que abarca dos tramos de calles de 400 metros beneficiando a la comunidad. Se espera que la labor culmine los últimos días de octubre. Y como usted ve, nosotros estamos aquí ya culminando lo que es acera en la calle Salustio Giler y comenzamos la otra etapa que son la rampa de inclusión social que van en las esquinas y además de los tirantes de aguas servidas, que eso nos falta por culminar. La verdad es que para que tantos años, 32 años viviendo aquí y que de pronto con tantas dificultades ahora tengamos una obra muy, muy linda que nos llena de satisfacción de vivir acá. Con esta calle, con un parquecito que está haciendo, le ha dado vida a nuestra localidad, lo que es la Vargas Paso. Esto nos va a beneficiar a nosotros como ciudadanos aquí del barrio para mejoras ahora en tiempos de invierno, pues qué importante ahora que contamos con las aceras, pues que nos van a servir muchísimo para poder caminar en épocas de invierno. El municipio de Chone, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, conjuntamente con la Coordinación Zonal 4 del Ministerio de Industrias y Productividad, realizaron una rueda de negocios en el Coliseo Freddy Arteaga. Aproximadamente 35 emprendedores del cantón y la provincia se hicieron presentes para exponer sus productos ante las casas comerciales de esta ciudad. El alcalde Dayton Alcíbar participó en la rueda de negocios, en la cual destacó la entrega de los microempresarios, por lo que se comprometió a seguirlos apoyando. Estos son microempresarios que hoy día se están mostrando a la comunidad, a la sociedad y que estamos comprometidos con ellos para poder tener los productos en cada una de nuestras tiendas, en cada uno de los supermercados y motivar e incentivar la economía de cada uno de ellos. Entonces, esta rueda de negocios nos hacen bien a todo el pueblo manavita y, por qué no decir, a todo el país. El día de hoy están presentando sus productos a las tiendas locales para mejorar el tema económico y con esto, pues lógicamente que el capital recircule o circule en nuestro cantón y con esto mejorar el estándar de vida social y económico de nuestros emprendedores. La construcción del nuevo mercado central para Chone recibe la aceptación de la ciudadanía y de quienes fueron autoridades cantonales. Para el ex concejal chonense Aquiles Zambrano, la edificación de un nuevo centro de abastos es importante por sus cualidades y por la descentralización de los servicios, logrando la descongestión del tránsito en la parte central de la ciudad. La alcaldía consiguió el financiamiento ante el Banco de Desarrollo para un nuevo mercado que reemplace a la actual infraestructura que no presta las garantías necesarias. Yo creo que toda obra que viene a beneficiar el desarrollo de los pueblos es sumamente importante. Y si logra descongestionar la parte central del mismo, es mucho mejor. Yo recuerdo que cuando iniciamos aquí los trámites para construir el nuevo terminal terrestre, siempre hubo opinión y había criterios dispersos y muchos contrarios a la obra, porque decían que era una obra que estaba muy lejos de la ciudad, que era dificultad para el transporte, que no había seguridad para los ocupantes del terminal. Y el tiempo ha dado la razón, porque más bien se convirtió en un polo de desarrollo de Chone hacia ese sector de la ciudad. Jueves 12 de octubre. En la mañana del jueves 12 de octubre, en la sala de sesiones Andrés Delgado Gobierno del GAD Municipal de Chone, el alcalde Dayton Alcíbar ofreció una rueda de prensa dando a conocer el tema de la firma del convenio realizado el miércoles 11 de octubre en Quito entre el gobierno de China y Ecuador para la construcción del nuevo Hospital General Napoleón Dávila de Chone, destruido por el terremoto del 16 de abril del 2016. Muy contento hoy día de saber que se llega a la feliz realización de firmar este convenio, donde la comunidad también ha estado participando de manera activa para poder conseguir con este logro, que es un caro anhelo de la ciudad de Chone, tener el restablecimiento del hospital para poder dar atención de salud a toda la población de Chone y a la, por qué no decir, a la zona norte de Manabí. Concejales, junto a otras autoridades municipales, medios de comunicación y el presidente de la Federación de Barrios, José Cedeño, participaron de la rueda de prensa donde se detalló los acuerdos de ambos países que beneficiarán a los habitantes de Chone y sitios aledaños. A raíz del 16 de abril, se trabajó también arduamente en poder conseguir y completar y venir acá, que se haga realidad lo del hospital, porque esa es la orientación humana del alcalde. Pero también gracias a usted, señor alcalde, por esa voluntad que tuvo y esa firmeza, ese deseo, ese cariño que usted tiene por este cantón, que lo aprecia, así como lo apreciamos todos, señor alcalde. Estamos con satisfacción inmensa de ver de que esto se hizo una realidad. Una realidad que va en beneficio no solamente para de lo que es la Chone, sino que por la comunidad entera, la provincia en general. El concejal Remigio Ponce habló de las personas que gestionaron ayuda desde diferentes lugares, refiriéndose también a la intervención oportuna del primer personero municipal. Es un deber como choneros de poder realizar alguna gestión desde el lugar en que nos encontremos. Así no se esté en un puesto importante, pero el hecho de poder poner un granito de arena para que este convenio se firmara, eso era lo importante. El municipio de Chone, a través de la Subdirección de Obras Públicas, continúan trabajando en el mejoramiento vial en varios sectores de la ciudad, y de esta manera sus habitantes puedan contar con un mejor acceso al lugar. Es el caso de la ciudadela Vargas Pasos. Yo pienso que es el mejor trabajo, porque desde mi persona, desde el 69 que habita en esta ciudadela, no se ha visto una obra como esta, y nosotros estamos contentos porque ya con estas veredas, pues ya los niños, como usted tiene conocimiento en esta escuela que hay de inicial, es difícil que salgan. Esta es una obra que se ha necesitado hace muchos años atrás, en la cual todos los habitantes estamos muy contentos porque es una obra muy necesaria, vuelvo a repetir, muy importante para todos y cada uno de nosotros, los cuales habitamos aquí. 700 familias de la parroquia rural San Antonio de Chone se benefician de la repotenciación de la planta de agua y alcantarillado sanitario gracias a la gestión del alcalde Dayton Alcíbar, y cuenta con dos tanques de reserva con capacidad de 100 metros cúbicos cada uno, llegando con buena presión hacia los hogares. Totalmente un agua potable, donde vamos a enviar los ensayos a los laboratorios respectivos y esos entregar a la ciudadanía para que ellos puedan comprobar que es un agua potable que se está dando a la comunidad. Desde el pasado miércoles 2 de agosto del 2017, la parte urbana de la parroquia y comunidades como La Papaya, Santa Marta y La Sabana ya reciben el líquido vital en sus domicilios. Sus habitantes toman con satisfacción la distribución del servicio en sus hogares. Gracias a las gestiones del señor alcalde, que se hizo una cosa que tal vez la veíamos imposible ya, de ver, de tener el agua potable aquí en la comunidad de La Sabana, La Papaya y San Antonio. Y ya gracias a Dios, ya el alcalde lo ha puesto el agua ya, ya parece que es una realidad ya. Ya no vamos a sufrir tanto. Yo creo que eso nos va a dar mayor impulso y para tener o no tener inconvenientes como lo teníamos anteriormente, vamos a tener agua permanente y podamos seguir teniendo este servicio básico que siempre lo anhela la parroquia. Y yo creo que ya con el tema del alcantarillado sanitario y el agua potable, yo creo que San Antonio empieza a respirar de una mejor manera y ya con estos servicios básicos importantes como tal. Para la reparación y repotenciación emergente en el sistema de dotación de agua potable para la parroquia de San Antonio, estos fueron adjudicados a la compañía F Condruxa S.A., los que iniciaron los trabajos por un monto de $287,853.66. Trabajos que iniciaron el pasado jueves 28 de septiembre con la colocación de filtros gruesos mineros ascendentes en los dos tanques de captación de agua cruda para que la misma sea purificada y desde allí pase directamente a los tanques de potabilización de líquido vital, que será la que utilicen los habitantes de esta comunidad chonense. Gracias a Dios estamos ya recibiendo el agua normalmente. Era bien dificultoso el agua aquí en nuestra comunidad. La dotación de agua potable en la parroquia San Antonio es una obra de gran trascendencia para este sector, ya que durante muchos años sus habitantes vivieron necesitados de este importante recurso no renovable. Con esto, la población de San Antonio va a tener prácticamente las 24 horas del día ese líquido vital, pero considerando siempre que como es un sistema que funciona a través de energía eléctrica, en cuanto no haya energía no se podrán prender las bombas y no podrá arrancar el sistema. Viernes 13 de octubre. Con la participación de 12 instituciones, el alcalde de Chone, Dayton Alcibar, inauguró la feria por el Día Internacional de la Reducción de Desastres. Todas las situaciones aprendidas no serán nunca suficientes para saber que en cualquier momento de la vida podemos enfrentar nuevos retos que nos impone la naturaleza. El evento tuvo lugar en la Plaza Sucre la mañana del viernes 13 de octubre y fue organizada por la Cruz Roja Ecuatoriana de la Junta Cantonal de Chone. Acabamos nosotros de sufrir un terremoto casi un año y medio, pues, y vamos en esta feria con todas las instituciones a ver cómo han sido estas experiencias, en qué nos hemos fortalecido y también en qué hemos fallado. Estudiantes y otras autoridades locales participaron de una charla sobre el plan de emergencia familiar, teniendo como expositores a los miembros de la Cruz Roja. Al día con las buenas noticias. Síguenos en www.chone.gov.es. En Facebook, GAD Municipal del Cantón Chone. En Twitter, @GADChone. En YouTube, GAD Municipal Chone. Dayton Alcibar, alcalde. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone presentó su programa semanal Al Día con las Buenas Noticias. Al Día con las Buenas Noticias.